Transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressivradiofm.com. La mejor música. La mejor música. Mira cómo bailo. La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mentalausa, mente y salud. Sean bienvenidos. Buenas tardes a mí, amigos, un día más, aquí en este su espacio de mente y salud. Su amigo Alberto Zarauza les saluda un jueves más, como todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Aquí estamos para traerle información válida para ustedes, para sus familias y para todos aquellos que es emocional, cómo manejar las emociones y otros temas que vamos a estar manejando igual de interesantes y que también tú, como escucha o radio escucha, nos puedes sugerir. Te invitamos a que nos escribas al WhatsApp 55 19 57 21 29. Te repito, 55 19 57 21 29. Y por último, el WhatsApp de Mente y Salud 55 19 57. Espero que hayan leído, el artículo que les dije la semana pasada, que subimos a Criterio, periódico de Hidalgo, y que realmente espero que les sea interesante. Este domingo se va a subir otro, este domingo posiblemente se suba otro, y así estamos todos los domingos subiendo, y si no, subimos artículos en Word o en PDF para que los puedan leer. Próximamente tendremos muchas más sorpresas en la página de Facebook de Mente y Salud. Y hoy vamos a hablar de dos temas. La semana pasada gustó tanto cómo manejamos el programa, que hoy vamos a hacer una, pues, deporte de esta. Ahora vamos a hablar de la psicología de las emociones, obviamente, de inteligencia emocional. Y hoy vamos a tratar una de las emociones que, junto con el miedo, siempre está presente en nuestra vida, que es la ira. Vamos a ver qué es la ira realmente, cómo se genera la ira y qué podemos hacer para el manejo de la ira. ¿Les parece? Pues comencemos. Hablar de jugoterapia es hablar de jugos. Hablar de jugoterapia, generalmente la mayoría de personas las frutas, esos jugos sabrosos, muchos de ellos hechos con hielo, sobre todo ahorita en tiempo de primavera. Hechos con hielo y le ponen un ingrediente que debería de estar 100% prohibido en esos jugos, que es el azúcar. Las frutas llevan ya de por sí mucho azúcar, o sea, no es propiamente el azúcar igual que la blanca refinada, es menos dañina, pero llevan glucosa, llevan activos que en el cuerpo se convierten en glucosa y hacen que la insulina, cuando entra esos shots de glucosa adentro se dispare, así sean jugos de fruta. Por eso a los diabéticos generalmente se les aconseja eliminar casi todas las frutas, pero dejan algunas frutas ácidas, como la toronja, el limón, la lima, y además la lima es excelente para todos los diabéticos. Si conoces a algún diabético en tu familia o tú eres uno de ellos, hombre o mujer, parte una lima en cuatro, licuala perfectamente bien licuada con dos vasos de agua y todas las mañanas tómatelo y vas a ver la glucosa que va a pasar con ella. También algo que ayuda mucho a bajar la glucosa, ya que estamos hablando de la glucosa, es el té de canela. O sea, tomar té de canela ayuda enormemente a ayudar a descender la glucosa. No, nomás no abusen, porque es de la gama de las especies muy calientes y pueden alterar el ritmo o hacer que la zona se vea más irritable. Entonces tengan cuidado también con esto. Sí, al final son especies, o sea, y las especies tenemos que tener cuidado. Un jugo que nos estuvieron pidiendo mucho fue para retener líquidos o para los problemas de retención de líquidos. Mira, amiga, amigo, desafortunadamente no nos ponen nunca el nombre de las personas, pero te voy a dar varios tips. Primero, consulta con tu médico debido a qué problema es, por qué está reteniendo líquidos. ¿Puede ser un problema renal? ¿Puede ser un problema de filtración? ¿Problema hidrópico? Hay que analizarlo, qué está pasando primero en tu cuerpo. Dos cosas que ayudan enormemente a eliminar los problemas de líquidos en el cuerpo, lo decíamos hace 8 días también, es el pepino. Sí, licuar pepino sin semillas. Puedes dejar la cáscara si quieres, bien lavada, bien desinfectada. Acuérdense, frutas, verduras, hay que lavarlas, desinfectarlas antes de pasarlas por el extractor, antes de ponerlas en la licuadora. Sí, entonces lavas bien uno o dos pepinos, los cortas en pedacitos chiquitos, sin semilla, por favor, y los licuas con un vaso y medio de agua, y te la vas tomando con jugo de limón. O sea, exprimes un limón y a la hora de tomarlo lo puedes colar si no te gusta así tal cual, y te lo tomas durante el día. O sea, puedes guardarlo en la parte baja del refrigerador y te lo vas tomando durante el día. Otra cosa que te ayuda enormemente, y esto lo conocemos todos, sobre todo los mexicanos sabemos mucho de esto, es el té de Jamaica. El agua de Jamaica o té de Jamaica que se hierve, o sea, hay que hervirlo al menos unos 15-20 minutos para que libere toda su potencial. Y de hecho, si tienes problemas de sobrepeso, te aconsejaría que le pusieras unas hojas de laurel, ¿sí? Un buen puñito de Jamaica en 2 litros de agua y lo pones a hervir, o en 4 litros si no quieres estarlo haciendo diario, lo pones a hervir unos 20-30 minutos. Normalmente después de que rompe a hervir con un reloj, controla entre 3 y 5 minutos y ahí lo apagas, lo dejas que se enfríe. Lo filtras todo después de 15-20 minutos que se haya colado. La primera taza siempre debe ser caliente, siempre, y en la mañana. Y el resto lo puedes guardar ya coladito dentro del refrigerador. El limón agrégaselo cada vez que te lo vayas a tomar. No le pongas mucho limón porque te va a saber raro cuando te lo tomes. Y así te lo puedes estar tomando durante el día, litro y medio más o menos. Al día siguiente pues ya tienes ahí también hacer lo mismo. Cuando se te acaba y vuelves a hacer más, y vas a ver cómo vas a mejorar. Pero recuerda, por favor, siempre consulta con tu médico, háblalo con tu médico. No sé a la distancia el problema exactamente del por qué, no tengo estudios, no tengo nada en la mano, entonces es muy complicado para mí poderte decir, esta es la fruta, este es el jugo que te va a caer de maravilla. El pepino, te lo digo, es altamente diurético, la sandía es altamente diurética. O sea, tenemos dentro de las frutas y verduras también muchas que son diuréticas, y tenemos plantas como la jamaica, la flor de jamaica, que es estupenda, y si le agregas la laurel, pues te va a ayudar a mejorar, ¿sí? Y además te va a ayudar a eliminar un poco el problema de sobrepeso. Suele bajar, si tomas el té diario, litro y medio aproximadamente, litro y medio, o sea, tampoco abuses, sueles bajar entre medio y un kilo por semana. Si lo haces constantemente, sin nunca dejarlo de tomar, en un año puedes perder en aproximado uno entre 15 y 20 kilos. Deja de tomar refrescos, obviamente, bájale al azúcar, como decíamos hace 8 días, bájenle a las harinas, eso les va a hacer muchísimo bien. Miren, mucha gente con la cuestión del peso que me han estado todas las semanas, yo ya les decía esa receta, el jitomate, realmente es una verdadera bomba. Pero algo que deben de tomar en cuenta toda la gente que quiera hacer esto, y que a mí se me pasó, ya me lo dijeron, es que dejen de tomar refresco. Miren, cuando una persona deja de tomar refresco, en un mes aproximadamente baja, sin necesidad de nada, casi 2 kilos. Así que checa cómo estás consumiendo todos tus azúcares. O sea, es que le ponemos al azúcar, pero como si nos fuera la vida en ello. Yo hace muchos años vi un eslogan en una película que no me recuerdo ahorita, una película mexicana que no recuerdo ahorita el título exactamente. Si alguien lo sabe, por favor, le pediría que me refrescara un poquito la memoria, que decía: no ahogues tus penas en el azúcar. Sí, yo creo que eso es real. O sea, se puede comer azúcar, sí, pero no abuses. Se puede comer sal, sí, pero no abuses. Se pueden comer harinas, sí, pero no abuses. Eso es todo lo único que te recomendamos: no abuses. El problema es que hay gente, híjole, yo era uno de ellos. Miren, a mí las galletas me chiflan, la galleta, y ya los chocolates ya ni les digo, porque bueno, eso ya vamos, me rechiflan. O sea, a mí me traían hace años, cuando yo estaba en la colonia de Roma, estuve muchísimos años allá, me traían kilos de chocolate que más tardaban, yo creo, que en traérmelos que en lo que desaparecían de mi escritorio. Yo me los comía. Era una forma de manejar el estrés, de manejar las situaciones estresantes que tenemos dentro. Las galletas es otra debilidad que yo tengo, entonces, y que poco a poco me he ido quitando. O sea, al final uno tiene que dar el ejemplo. Por eso sé lo que pasa, ya hay una crisis y de repente a media tarde estás buscando galletas hasta por abajo de la alfombra, a ver si cayó alguna. Los que son adictos a los chocolates lo saben. O sea, es algo tremendo. El cuerpo prácticamente te lo dice, el cuerpo me lo pide. No, el cuerpo no te lo pide. Lo que pasa es que has acostumbrado al cuerpo a, y tienes que soltarlo. Vamos a darles otro juguito, si les parece bien, porque el tiempo va circulando de verdad a una velocidad impresionante. Y como va a esa velocidad, pues créanme lo que tenemos problemas luego para dar todo lo que ustedes nos piden. Recuerden, nos pueden llamar, nos pueden dejar un recado escrito por WhatsApp, y si nos dejas tu nombre, yo te saludo con todo gusto por este medio. Es 55 19 57 21 29. Si quieres algún jugo, si quieres alguna recomendación, si quieres que tratemos algún tema, 55 19 57 21 29, el WhatsApp de Mente y Salud, no te lo pierdas. Vamos a darles algo para... Estamos en primavera. Ya ven que el dicho aquel que dice: la primavera la sangre altera, ¿no? Pero es buen tiempo, después de haber salido del invierno, del largo invierno, de haber comido todo lo que hemos comido en diciembre, lo que hemos comido en enero, con los tamales obviamente, y con todo lo que ha habido, ahora sí, con todo este destrampe de alimento, esta orgía de comida que hemos tenido hasta ahorita en marzo. Llega marzo y el cuerpo ya te piden cosas ligeras. De hecho, vean a los niños y van a ver que comen menos. Póngales fruta y agua, y si ven que están comiendo fruta y tomando agua, sus niños están sanos. No más que el cuerpo de un niño todavía se rige por la naturaleza, y no hay que obligarlos a comer ni meterles excesos, que al final lo que les genera cuando son adultos son obesos, y al final se dan cuenta que eso es un principio de psicología, que sustituimos emociones o manejamos emociones con comida. ¿Sí? El síndrome del osito panda, de que hay que bonito, de que el gordito es el más simpático, etcétera, miren, déjenlo, la profesión va por dentro. Todos los gorditos hemos sufrido, y me incluyo yo el primero. No hay un gordito que sea 100% feliz, como se dice, es gordito y es feliz, no. ¿Sí? Algo, tenemos que usar mecanismos para integrarnos, es otra cosa. ¿Sí? Tenemos que buscar formas de manejar nuestras emociones para que nuestra autoestima no baje hasta el piso y seamos objeto de que mucha gente no la pise, y con eso tienen que tener mucho cuidado. El próximo programa, la semana que viene, no, la siguiente, o sea, en 15 días a partir de hoy, vamos a abrir un programa únicamente dedicado a la autoestima, y vamos a ver cómo puedes mejorar tu, amiga, amigo, tu autoestima. Si tienes gente conocida o conocidas que tienen problemas de autoestima, te invito a que los invites a que escuchen el programa. Vamos a dar muchas herramientas para que puedan mejorar, y créanmelo, no es fácil. Así que cuando llega primavera hay que limpiar el cuerpo y hay que desintoxicarse. Vamos a darles una, dos jugos para desintoxicarse rápidamente y limpiarse el cuerpo de todo ese exceso de toxinas, toda esa cargazón que trae nuestro sistema digestivo, nuestros riñones, nuestros pulmones, etcétera, y más con esta pandemia, y más con este forma de vida o simulacro de vida donde cada vez nos movemos menos y nos volvemos más sedentarios. Les va ahí. El primero es una manzana. Sí, apunten por favor. Manzana y media, depende. Si está muy chica la manzana, pueden poner inclusive hasta dos manzanas enteras. Dos zanahorias que no sean muy grandes. Sí, ven que hay zanahorias grandísimas. Tampoco tienes que ser las baby, unas que sean normales. Dos zanahorias y un manojo de perejil. Siempre recuerden, por favor, no se los olvide, lavarlos, desinfectarlos perfectamente bien. Todo esto lo cortas, lo picas, y lo último que vas a picar es la manzana, porque se oxida muy rápido, y lo pones en la licuadora con un vaso y medio de agua. Lo licuas perfectamente con un limón partido en cruz, ¿sí? Lo echas ahí también, y lo licuas perfectamente bien licuado a que quede lo más triturado posible. Tienes la opción de filtrarlo o no filtrarlo. Yo en lo personal no recomiendo filtrarlo, pero si quieren colarlo, no pasa absolutamente nada. Y el otro es un manjar de jugo, créanmelo. Es un jugo que limpia, que desintoxica, que empodera tu cuerpo con antioxidantes, remueve todo lo que tengas por ahí pegado, créemelo. Si no, la prueba. Este lleva 10 fresas, pueden ser fresones, porque hay gente que dice, oiga, la fresa está muy chiquita, pues usa fresones, no pasa nada. 10 fresas, una pera, ¿sí? Una pera, una toronja de preferencia rosada, una naranja grande y un limón. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Miren, vamos a exprimir la toronja y la naranja. Si sale poquito jugo, usen dos naranjas, pero si sale buen de jugo, con una es suficiente. Y el limón partido en cruz, que se lo van a echar al final. Entonces van a poner las fresas, van a poner la pera, van a poner el limón partido en cruz, por favor, las fresas bien desinfectadas, bien lavadas, la pera partida, cortadita en cubitos o en pedazos, o lo cortas en cuatro, nomás quítale la semilla del centro, por favor, no necesitas pelarla. Le agregas el jugo de toronja, el jugo de naranja, y lo licuas todo perfectamente bien licuado, ¿sí? A que quede lo más licuado posible. Lo puedes colar si gustas, yo no te lo recomiendo, pero lo puedes colar y te lo tomas. Estos jugos, ¿a qué hora es la mejor hora de tomarlos? Yo se los recomiendo entre que ustedes se levanten, a la hora que se levanten, y el mediodía más tardar. Después del mediodía ya no lo tomen. Hay gente que necesita tentempiés a mediodía, pues llévese esto y váyanse a una tienda de jugos y díganle que le vendan medio vaso de jugo de toronja rosada, medio vaso de jugo de naranja, y ustedes llevan el limón, la pera y las fresas, y le piden al de la juguería que les licue la toronja y la naranja con la pera y las fresas, que se las corten ahí, y el limón partido en cruz, y van a ver que es una delicia esto, créanmelo, es una bomba para estar. Pero ¿quieres uno sencillito donde no te compliques la vida? Pues mira, una o dos manzanas, dos zanahorias, no muy grandes, las partes, las desinfectas, las limpias y las partes en cubitos, y un manojo de perejil bien desinfectado con vaso y medio de agua y un limón partido en cruz. Lo licuan todo perfectamente y van a ver que su cuerpo se va a autolimpiar de una forma que ni se la van a creer. ¿Tienes dudas de cómo hacerlo, o tienes dudas de algún ingrediente que te falte? Por favor, comunícate al WhatsApp 5519 57 21 29, y ahí te atenderemos. Y también puedes comunicarte con nosotros vía Facebook en la página de la fanpage de Mente y Salud, donde te pedimos que si nos visitas nos regales un like, ¿sí? Para saber que por ahí has estado, y te puedes incorporar al grupo de la fanpage, que te va a ayudar mucho. Vamos a darle ahorita otro jugo para un problema que es muy cotidiano. Sí, yo ayer, perdón, el jueves pasado, ya parece que hago programa diario. El jueves pasado yo les decía algo muy real. El estrés es la etapa final del miedo. Ya es cuando las hormonas se disparan y el estrés se manifiesta en toda su crudeza. Hay una forma de tranquilizar el estrés, ¿sí? Ahorita se las voy a decir. Digo, aparte de respirar profundo, aparte de estar tranquilo, aparte de que cuando se da uno cuenta que se está acelerando, frenar, o sea, decir, vale, ya, párale, párale, párale, párale, ¿sí? Sentarse un ratito, tomarse un poco de agua, sí, ayuda. Y otras técnicas energéticas que, bueno, ahora que tengamos ya también los vídeos, pues les vamos a enseñar cuáles son las mejores, las más rápidas y las que mejor les pueden ayudar a combatir el estrés. Y para eso yo tengo dos jugos que son de verdad una verdadera maravilla. Uno lleva dos manzanas, una o dos zanahorias, ¿sí? Y le vas a poner de 5, si tienes un trabajo donde tienes que estar muy alerta, con 5 hojas serán suficiente de lechuga orejona, de las hojas más verdes de la lechuga orejona, bien desinfectada, bien lavada, la picas y la echas en la licuadora. Si tienes extractor, mejor pásalo por el extractor. Y media vara de apio, de preferencia en la parte de arriba donde tiene las hojas verdes, la lavas, la picas, le echas en la licuadora y licuas todo perfectamente. Recuerda, dos manzanas, una zanahoria, las 5 hojas de lechuga orejona verdes y la media varita de apio, le echas todo en la licuadora, vaso, vaso y medio de agua, lo licuas perfectamente bien licuado. Recuerda que la manzana sin semillas, por favor, sí, o sea, apártanla por la mitad, cuatro, le quitan todas las semillas y se lo toman también en la mañana o a media tarde antes de las 5. Ser la hora ideal para tomar este jugo antes de las 5 de la tarde. ¿Por qué antes de las 5? Porque ya esa hora tu cuerpo ya está dando. O sea, si puedes, llegando a tu casa a las 6, bueno, si llegas a las 6, 6:30, pues no pasa nada, tómatelo a esa hora, ¿no? Pero si puedes estar en tu casa a las 5, bueno, pues que te lo preparen y que te lo tengan listo. O llegas y lo prepara, ya tiene todo listo, bien lavado, bien desinfectado, y nomás es cortar y agregar las cosas a la licuadora, agregarle el agua y licuarlo perfectamente bien. Y es de verdad, gente, problemas de insomnio que también me estuvieron preguntando mucho, les invito a que prueben. Si tienen extractor, funciona mejor por extractor que por licuadora, pero si no tienen extractor, bueno, por la licuadora no pasa nada tampoco. Ya si algún día quieren hacer una buena inversión para su salud, cómprense un extractor de jugos, pero de los buenos. Nada de extractores de jugo baratitos, ni de esos que se publicitan. O sea, busquen una buena marca, o vayan a una tienda y que les recomienden una muy buena marca. Sí, no están muy baratos, que digamos, pero es una excelente inversión para que tú puedas tener un jugo que te mereces y para tener más salud. Sí, tomen 10 hojas de lechuga orejona, sí, verdes, vuelvo a insistir. ¿Por qué los verdes? Porque ahí están todas las sustancias, los minerales y todo lo que necesitas para que tu cuerpo lo reciba. Y le puedes agregar un pedacito de apio, chiquito. Sí, y lo licuas todo perfectamente bien licuado y colado o sin colar, como tú quieras, esto ya depende de ti. Te lo tomas aproximadamente entre 6 y 8 de la noche, no más tarde. Acuérdense que las hojas verdes, las verduras, a mucha gente le inflaman y mucha gente tiene muchos problemas con los gases que genera toda la verdura en el abdomen. Normalmente, si comienzas a tomártelo y le puedes agregar un poquito más de agua, al final lo que nos interesa es sacarle, extraerle las sustancias activas que son relajantes de la lechuga. Sí, no nos interesa que tomes un jugo de lechuga como tal. Si tuvieras extractor, puedes agregarle un poco de agua después de que pasó por el extractor, y eso te va a ayudar a que el jugo sea un poco más ligero. Y eso te va a ayudar también a que te genere menos problemas gástricos. Si ves que comienzas con muchos problemas, comienza poniéndole menos hojas, ¿sí? O sea, a lo mejor 5 o 3, y le vas aumentando poco a poco, y me avisan de cómo les va con el sueño con este jugo. me lo cuentan, me lo comentan y vamos a platicarlo largo y tendido. Recuerden que este es su espacio, esto es Mente y Salud. Y su servidor Alberto Zarauza está aquí para servirles, para atenderles y para resolverles cualquier duda que tengan en el aspecto de salud. Aquí manejamos salud natural, se lo recuerdo. O sea, yo llevo más de 40 años como naturópata, así que ya es un poquito, ya sé algo de salud, y sobre todo de salud natural. La salud natural o la medicina natural no cura todo. Eso es una falacia también que surge por ahí mucho, y surge mucho del naturismo principalmente, no de la naturopatía. Todo se cura, no todo se cura. Hay enfermedades que necesita verlas un médico alópata formal y necesita darles un tratamiento y un seguimiento tal cual, y si tú te sales tantito, necesitas mínimo notificarle de que estás tomando otro tratamiento para que él sepa que si sucede algo con tu tratamiento, pues esté advertido de que hay otra cosa que está entrando en el cuerpo y te pueda dar las indicaciones. Yo soy un poquito en contra de esconderle al médico lo que están haciendo, ¿sí? Y la naturopatía sí te ayuda a mejorar la calidad de vida, eso te lo garantizo. Tu calidad de vida va a ser 10. ¿Tienes que ser vegetariano para entrar en la medicina natural? No. ¿Tienes que ser vegano para entrar en la medicina natural? No. Ahora, hay metabolismos, porque esto ya es una cuestión de metabolismo. Hay metabolismos que son más aptos para ser vegetarianos y veganos que otros que son más aptos para comer carne y proteínas. Pero aquí es una cuestión de también analizarlo, estudiarlo, ver cómo están, ver qué tienen, ver qué pasa en su cuerpo, hacerle una serie de preguntas que son básicas para ver qué es lo que pasa con su metabolismo, y a partir de ahí entonces sí determinar, mira, tienes un metabolismo lento, tienes un metabolismo muy acelerado, a ti te conviene comer carne, a ti no te conviene comer carne, entonces bájale un poquito. Si se te dice no te conviene comer carne, te encanta la proteína, como a muchos, bueno, pues entonces te diremos cómo irle reduciendo un poco, ir sustituyéndola por otras proteínas. ¿Te parece? Pues te invitamos a que nos acompañes, ya que nos llames al 55 19 57 21 29. Escríbenos, ese es el WhatsApp de Mente y Salud, y ahí te vamos a poder estar atendiendo como tú te mereces. También puedes visitarnos en el Facebook Mente y Salud, danos un like cuando nos visites, revisa los artículos que tenemos subido, revisa los jugos que también hemos subido, ya hemos subido unos cuantos, no te los pierdas. Y iremos contestando también sus preguntas si nos las dejan en el espacio de Mente y Salud, y si no, pues en el WhatsApp. Te lo repito, 55 19 57 21 29. Vamos a ir a una breve pausa, ponte cómodo o levántate a hacer lo que tengas que hacer y regresa rápido, porque ahorita vamos a hablar de una de las emociones que, para qué les cuento, la ira. Regresamos con más aquí en Mente y Salud. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122, o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas,

tu amigo Alberto Zarauza, contigo esta tarde de jueves, Jueves Santo, además un día muy, muy, muy especial para todos los que son cristianos, así que pues también respetamos esto y respetamos también las enseñanzas que nos dejó ese gran maestro, que se está conmemorando su fallecimiento, su muerte, ¿sí? Vamos a hablar de la ira, amigas, amigos. ¿Quién no conoce la ira? ¿Quién no ha tenido un brote de ira? ¿Quién no ha tenido un ataque de ira? ¿Quién no se siente iracundo permanentemente todo el día? Pues yo creo que muchos días se levantan y se acuestan así. Más en estos tiempos que andan, vean la gente en los transportes públicos, estamos perdiendo el toque ese de amabilidad, vemos a la gente con la cara enojada permanentemente en vez de tener una sonrisa. Estamos perdiendo el sentido de la vida con alegría. Y en 15 días, no se les olvide, vamos a tener el programa especial de autoestima. Les recomiendo que todos sus conocidos que tengan problemas de baja autoestima, que tengan problemas con su trato con los demás, o que se sientan menos ante el mundo, que los inviten. Vamos a tener un programa muy, muy, muy especial. ¿Sí? La ira es una emoción, y es una emoción que, como todas las demás emociones, te va a acompañar y te acompaña, de hecho, a lo largo de tu vida. La ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sea con otros, y aquí presta atención, o sea contigo mismo. Y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Esa frase de te odio con odio jarocho, no sé si la han oído, bueno, hasta ahí pueden llegar, hasta el odio jarocho. Entonces, cuando nosotros como seres humanos percibimos que somos tratados injustamente, cuando nos sentimos heridos o cuando vemos dificultada la consecución de alguna meta importante o algo o algún logro que para nosotros es importante, en ese momento sentimos ira. Sentir esta emoción en esas circunstancias nos va a predisponer a la acción en un intento de protegernos de aquello que nos hace daño y que es el origen de esta emoción. Al final, la ira es una defensa. Ante la impotencia de no poder responderle a la persona de enfrente o no quererla agredir, ante la impotencia de que no estamos alcanzando nada, de que nuestro trabajo está a punto de corrernos, ¿sí? La ira nos predispone en un intento de protegernos de aquello que te va a hacer daño, porque te va a hacer daño, ¿sí? Y la ira es una emoción que hay que comprenderla. Como yo les decía el jueves pasado con el miedo, lo mismo sucede con la ira. Recuerden que la inteligencia emocional es el reconocimiento y conocimiento de tus propias emociones para el automanejo, ¿sí? No es la eliminación, el bloqueo o supresión de las emociones. Eso no funciona, ya lo hemos visto. Yo, miren, desafortunadamente, y no quiero que nadie se sienta ofendido con lo que voy a decir, me ha tocado oír de sitios, y en una ocasión me tocó verlo, donde hacen coaching a la gente para que suelten todas sus emociones. Y los ponen a llorar, y los insultan, y los sobajan. De verdad, es algo terrible lo que se ve ahí. En el afán de querer eliminar sus emociones negativas y ponerles nuevas. Miren, el daño que queda después de sesiones de este tipo es a veces irreparable. Y se los digo porque se los invitan, no vayan, por favor. ¿Quieres manejar tus emociones? Vete con un buen psicoterapeuta, con un buen psicólogo, ¿sí? O llámame, yo te puedo dar una mentoría personal, pero no acudas con gente que además, primero, las emociones no se deben de manejar en grupo, sino a nivel privado. Cuando tú ya tienes el autocontrol de las emociones, sobre todo las emociones que más te generan problemas, entonces ya puedes tratar con la gente y con grupos, no hay ningún problema. Pero al principio tienes, ¿por qué? Porque tienes que llegar al origen de la emoción, y llegar al origen de la emoción, amigos, amigas, implica algo muy delicado, que es tu propio ser. Entonces tengan cuidado en manos de quién ponen su ser. Les recuerdo, teléfono de WhatsApp de Mente y Salud, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. ¿Quieres alguna pregunta? ¿Quieres una mentoría? ¿Quieres o una asesoría? ¿O cualquier asunto relacionado con tus emociones? Háznosla saber y con todo el gusto del mundo veremos a ver de qué forma te podemos apoyar o ayudar. Recuerda que también tenemos fanpage en Facebook, Mentisalud. Visítanos, déjanos un like y con todo gusto del mundo estaremos contestándote si nos dejas alguna pregunta, y si no, pasa por ahí a visitar las novedades que tenemos. La primera es una respuesta corporal, la primera respuesta de la ira. Estamos hablando de la ira, no se les olvide, ¿sí? Porque luego yo comienzo a hablar y ya algunos dicen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ira, ¿sí? En la que nuestro cuerpo se activa para la defensa del ataque. El ritmo cardíaco aumenta, al igual que tu respiración se acelera, tus músculos se tensan y el flujo sanguíneo se dispara preparándose para actuar ante una amenaza percibida. Y la actuación puede ser defensa o ataque, no hay más. Vean cómo reacciona mucha gente, a veces no más las rosas tantito y ese es el disparo que estaba esperando para atacar o defenderse. ¿Sí? Cuando ese estado de excitación permanece, estamos más predispuestos a actuar de forma impulsiva, o sea, ya no pensamos, ya no razonamos, llegando a emitir conductas agresivas cuando golpeamos. No sé si les ha pasado que van a lo mejor en un transporte o en la calle y de repente alguien, pues sin querer, o sea, es que somos demasiados, nos tocamos, nos rozamos, o le damos un pisotón sin darnos cuenta al de adelante, que alguna gente lo hace a propósito, ¿eh? Déjeme decirles eso también. Pero a veces va uno distraído y sin darse cuenta, el de adelante se frena, lo empujamos tantito y se regresa y nos insulta, inclusive algunos hasta llegan a golpear. No sé si lo han visto, yo me ha tocado verlo muchas veces. Entonces tienen que tener cuidado con una persona que está con ira permanente a flor de piel, ¿sí? Y sobre todo en estados de excitación. La respuesta, la segunda, es una respuesta cognitiva. Aquí vamos a lo que ya es el manejo de la ira, a lo que es el conocimiento de tu ira. Es decir, depende de tu manera de interpretar las situaciones. O sea, si tú una situación no le das más importancia de la que realmente tiene, la ira va a disminuir, va a casi desaparecer. Es cuando tú magnificas tú mismo la situación o la haces más grande de lo que era, que te va a generar un problema y vas a tener problemas también. Sí, cuando estás inmerso en una situación, esta por sí misma o por sí sola no tiene ningún valor emocional. Es la valoración personal que haces de ella la que te confiere un significado. De esta manera las emociones están en función, y esto nunca lo debes olvidar, de tus pensamientos. Tus emociones están en función de tus pensamientos. Las emociones, tus emociones están en función de tus pensamientos. Así que cuando interpretas una situación como un abuso, una injusticia, una falta de respeto o como un obstáculo para conseguir una meta, sentimos ira. Pero porque así lo interpreta tu mente, tu pensamiento. Recuerda, la emoción no sale primero, primero es el pensamiento y después la emoción. De acuerdo a la valorización del pensamiento, surge la emoción. ¿De dónde surge la valorización del pensamiento? De acuerdo a todas las experiencias que has tenido desde la infancia, que han ido formando emociones de acuerdo a situaciones. ¿Cómo cambias esas emociones en esas situaciones? Cambiando tu pensamiento, cambiando tu forma de pensar, cambiando tu mente. ¿Qué debes de hacer para tener una mejor vida? Cambiar tu mente. Así de fácil. Y muchos dirán, es muy complicado. No, para nada, es muy fácil. Créamelo. Pensamiento del tipo, esto es intolerable. No sé si ustedes han pensado así, pero yo creo la mayoría. O cómo se atreven a tratarme así, ¿sí? En un afán de, inclusive a veces de algo de despotismo. Pero ¿quién se cree que es? La vida se empeña en ponerme trabas o la vida no me deja avanzar. Esos son el combustible, es la gasolina para incrementar y prolongar los sentimientos de ira, aumentando la posibilidad de ser agresivos. O sea, el hecho de seguir rumiando, perdón por la expresión, ese pensamiento de por qué te hicieron a ti eso, si tú no te mereces tanto que les has ayudado, tanto que has apoyado, tanto empeño que pusiste y las cosas no han salido, esa es la gasolina que le estás echando para al final pasar a un aumento y entonces sí llegar a ser agresivos. La última respuesta de la ira tiene que ver con la gestión conductual en estas situaciones. La conducta en esta circunstancia está orientada para defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino, y para ello se genera una energía interna que mueve a la destrucción del obstáculo. Ahora bien, no debes de confundir la emoción de la ira con la agresividad, como hace mucha gente. O sea, mucha gente asocia ira y agresividad. No, la ira es un impulso como el miedo. No te genera más allá de eso. ¿Sí? Recuerda que estamos hablando de gestión emocional, y esto es una forma de gestionar tus emociones. Experimentar y expresar la ira a través de la agresividad depende de las conductas que hayas aprendido a lo largo de tu vida, ¿sí? Y hay gente que responde muy mal a las situaciones de la vida. Por eso debes de buscar otras formas, o lo práctico en inteligencia emocional, que es gestionar la ira. Y la gestión de la ira no está orientada a la destrucción del obstáculo, sino la resolución de problemas, que es muy diferente. O sea, comienza a pensar, en vez de plantearte las esto es intolerable, ¿cómo se atreven a tratarme así? La pregunta que va a surgir, a ver, ¿qué hay en mí que ha generado este tipo de problemas? ¿Sí? O sea, ¿por qué no logro alcanzar lo que deseo? En vez de pensar que la vida te pone trabas, la vida pone las mismas trabas a todo el mundo, no más que uno las brincan y otros se estrellan contra ellas. Depende de ti. Nunca se te olvide eso. ¿Cuáles son los perjuicios que tenemos acerca de la ira? No, porque pues la ira tiene muchos perjuicios. Todos sabemos que la ira puede tener una consecuencia catastrófica para nosotros y para los demás. Una gestión irracional de esta emoción puede llevarnos a situaciones lamentables, obteniendo el efecto contrario a lo que buscamos en un principio. Y algunas de las consecuencias negativas a las que nos pueden llevar la ira son estas que les voy a mencionar rápidamente. Puede desorganizar nuestra manera de pensar y nuestras acciones. Fíjate nada más. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, tendemos a actuar impulsivamente. El pensamiento queda a un lado. Nos cuesta pensar, sí, porque el pensamiento queda a un lado, con claridad, y por lo tanto no somos capaces de ver la repercusión de nuestro comportamiento. Después nos arrepentimos, después nos lamentamos, después pedimos inclusive hasta perdón, pero el mal ya está hecho. Supone una defensa cuando no es necesario. O sea, la ira te va a defender cuando no necesitas defensa. Ceder a la ira puede ser una forma de proteger tu orgullo, que es lo que generalmente protege más, ¿sí? No protegerte físicamente, porque a lo mejor nadie te está agrediendo. Eso sucede cuando el miedo, que entonces corres, ¿sí? O te paralizas, o entras en defensa. Pero en la ira entra el orgullo, y el orgullo, créanmelo, amigas, amigos, hijo de la mañana, podremos hablar programas enteros sobre el orgullo y el ser humano. No hay peor cosa para un ser humano que el orgullo de nunca reconocer que él es el que está mal. Todos los problemas eres tú. Cuando quieras buscar un culpable de todas tus loqueras, párate frente a un espejo y ahí lo vas a encontrar. Ahí está esa persona que ves en el espejo. Esa es la responsable de todo. Así que si quieres cambiar, cambia tu forma de pensar, ¿sí? Porque el orgullo te lleva a la ira. ¿Y por qué te lleva a la ira? A la ira, porque te sientes herido y te sientes vulnerable como ser humano. De ese modo, la ira no te permite reconocer tus propios sentimientos y te metes en una dinámica violenta. Otro, que como siempre, por eso tratamos aquí las emociones, tiene que ver con la salud. La ira, cuando es un estado habitual en la persona, porque hay personas que ven estado de ira permanente, puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea, un día le pega un viaje, le da una gracia al corazón, ¿sí? Y además, pues te generas un problema con la gente, que va a decir, miren, a ese ni te la acercas, es muy violento. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de la ira? Porque mucha gente ve a las emociones como malas, como la bruja del cuento, ¿no? Y la ira bien gestionada también aporta beneficio a tu vida, como el miedo bien gestionado. No hay que olvidar que como emoción no la podemos dejar de sentir, y por lo tanto es importante que juegues, que juegue a tu favor en vez de en tu contra. La ira te da energía, que es lo que mucha gente no sabe, ¿sí? Que la ira te da energía, te provee de fuerza para cometer tareas que a veces resultan difíciles. Nos ayuda a defender nuestros derechos y puntos de vista ante los demás sin agresividad. Una ira bien gestionada, ¿sí? Ya no hay tanto orgullo, ¿sí? Ya podemos hablar de tú a tú. No pasa nada si me dices estoy mal. No me violento, ¿entienden? La ira te ayuda a resolver conflictos, aunque no lo creas. Expresar la ira de forma adecuada y gestionada hace que tus sentimientos negativos se desvanezcan. Ya no vas a buscar quién te pone la zancadilla, sino vas a buscar el por qué apareció esa zancadilla ahí. ¿Sí? A lo mejor tu mismo pie te puso la zancadilla. Te proporciona información sobre situaciones y personas. La ira como señal de alarma, porque eso sí, la ira es una señal de alarma, nos informa de situaciones injustas, amenazantes y frustrantes, y por lo tanto te ayuda a buscar planes alternativos de acción para gestionar estas situaciones. Debemos de tomar en cuenta que la ira en sí misma no es mala. Nos puede beneficiar si trabajamos con ella, si gestionamos bien la ira y gestionamos mejor los pensamientos y dejamos aparcado un ratito el orgullo. El orgullo al final no te lleva a nada. Sí, cuando tú golpeas a alguien, lo tiras al piso y lo pateas y lo dejas ahí, o sea, ¿qué ganaste con eso? Cuando tú a alguien le arruinas el día o la vida, o tratas a un empleado a gritos, ¿qué ganaste con esto? ¿Sí? Ya no me meto en el tema del hogar, que ya lo platicamos una vez en un programa pasado, con esto de la pandemia, todo lo que está generando en muchas casas el estar todo el día frente a frente, todos ahí adentro. Recuerden que llevamos un poquito más de un año y apenas de esta pandemia, entonces no ha sido fácil para nadie, pero es una oportunidad para gestionar, para conocerte, ¿sí? La ira en nuestra sociedad tiende a confundirse con carácter fuerte muchas veces, y en algunas ocasiones se entiende como una manera de comunicarse y de afirmar nuestro temperamento, y por lo tanto como un signo de autoridad, y eso lo vemos en muchas empresas, sobre todo con gente que está traumada, pues les aseguro que muchos están traumados. Y esto que les acabo de decir no está nada más lejos de la realidad. Las actitudes coléricas, ¿sí?, suscitan temor, pero en ningún caso admiración o confianza en quienes las padecen. Si un empleado al que le gritas no te va a admirar más, sino le vas a infundir miedo. Otro de los mitos: una pareja que le grites no te va a admirar más, le vas a infundir miedo. Un hijo que le grites no te va a admirar más, le vas a infundir miedo. Otro de los mitos es la creencia de que la ira forma parte de una manera de ser. Eso nos lo inculcan todos los días. No, así soy y qué. No es así. Aunque haya personas que viven su vida a través de la ira, siempre andan enfadados y su manera de relacionarse con los demás es agresiva. La ira no es un rasgo de personalidad, sino un estado emocional. Por lo tanto, es algo que se puede aprender a manejar y debemos de aprender a manejar. Otra confusión con la ira es que solemos encontrar respecto a la ira, la explosión de la ira sosiega. Bien es cierto que cuando estallamos en ira alcanzamos una sensación de relativa tranquilidad, ya que con el estallido eliminamos toda la tensión acumulada. Ahora bien, esa sensación de bienestar es breve y es reemplazada y se reemplaza inmediatamente por culpabilidad, por vergüenza y por tristeza. Así que cuando quieras sacar tu ira, sácala solo o gestiónala. Cambia tu pensamiento. Checa qué está pasando en tu cabeza, qué está pasando en la azotea. Sí, acuérdense de la famosa frase del astronauta cuando llegó a la luna: Houston, tenemos un problema aquí. Lo mismo, pensamiento, tenemos un problema, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Por último, encontramos la creencia de que la ira es eficaz a la hora de conseguir objetivos. Y esto, créamelo, falso. Es posible que en algunas veces consigamos aquello que queremos por medio de la agresividad, las amenazas o la coacción. Si vemos a los cobradores de algunas instituciones comerciales, como son de bárbaros. No obstante, el precio a pagar es alto y es muy alto. y el precio que tienes que pagar son las relaciones con los demás, ¿sí? El respeto sustituido por el miedo, el amor por evitación y la confianza por recelo. Los demás te verán como personas descontroladas, abusivas y emocionalmente explotadoras. Ahora, ¿qué podemos hacer para regular la ira? Aquí sí, ya si tienen por ahí papel, pluma, lápiz, lo que tengan a la mano, primero buscar la causa de tu enfado y expresarlo de manera adecuada. O sea, háblalo, no lo grites, háblelo. Aprendan a identificar lo que les molesta, porque esa es la primera acción que debemos hacer todos, ¿sí? Una vez reconocida la causa, es positivo expresarla de manera eficaz utilizando argumentos honestos y sinceros en vez de amenazas o insultos, ¿sí? O sea, te tiene alguien ya harto, dile exactamente qué está pasando y que ya estás hasta el gorro. Vas a ver, trabajar la empatía. Esto, miren, créamelo que mucha gente es empática natural, pero la empatía tiene muchas áreas, no solamente sentarse en una micro y hablar con el de al lado. Tiene muchas áreas la empatía. La hostilidad se genera por la interpretación de las situaciones, eso es la ira. Es necesario ponerse en la piel de la otra persona para entender la situación de forma objetiva, para poder evaluar la situación desde otra perspectiva. O sea, ponerse en los zapatos del otro para acabar pronto, eso es la empatía. Practicar el respeto. Sí, tus reacciones de ira vienen dadas por la percepción de falta de respeto. Exige respeto hacia uno mismo, no es incompatible con respetar a los demás, que esto es otro error. No ceder al resentimiento. Si tienes ira sin resolver, cualquier pequeño inconveniente puede hacerte estallar en ira, por lo que es fundamental resolver problemas del pasado para que no estén presentes en tu día a día. Practicar técnicas de relajación, ya se los dije con el miedo, poner distancia. Si sientes que tu ira va en aumento, es positivo poner distancia con la situación. Sí, como nos decían antes en el anuncio comercial, contar hasta 10 y soltarlo al aire. Sí, no rumien los asuntos, o sea, no los tengan ahí mucho tiempo dándole vueltas, ya que tu ira va a ir en aumento. No desfogar la ira se convierte en un círculo vicioso, ¿sí? Y la estimula. Entonces, olvídelo. Negar la ira, no, si yo no estoy enfadado, es malo. No darse permiso para sentir enojo y sentir culpa o vergüenza por experimentar esa emoción. Todos tenemos derecho a enojarnos. Rebelarse contra ese sentimiento, intentarlo, taparlo. No lo vamos a lograr. Gestionen su ira, por favor. Y van a ver. Recuerden, 55 19 57 21 29, Facebook, fanpage de Mente y Salud. Danos un like cuando nos visites, por favor, y te esperamos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en este tu espacio de Mente y Salud. A nombre de Alberto Zarauza, como siempre, les deseamos larga vida, salud y prosperidad, y hasta la próxima. Esto fue Mente y Salud, con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo.